En el río tiene una boca grande. ¿Quién es? Se llama cocodrilo. Yeah, yeah, yeah, yeah. Este es un pajarito que por la tarde vi. Se mueve rapidito. Se llama colibrí. Le gusta andar tranquila. Tiene un millón de arrugas. Vive en Caparazón. ¿Quién es? Ella sabe a tortuga. Yeah.